Ay, qué maravilla. Mañana, fresquita. Pues sí, amigos, buenos días a todos. Vidas en Red. Vidas en Red matutina, en movilidad, caminando, fresquito. 7 grados en Madrid, cielos despejados. Y a lo largo del día alcanzaremos los 18 grados de temperatura. Tiempo anticiclónico. Meseta central. Bueno, buenos días a todos, currantes, y gracias por estar aquí en la primera emisión del día de Vidas en Red, caminando por la calle. Spirit in the Sky. Bueno, mi arenga matutina de hoy va a favor del teletrabajo. Porque cuando hace este frío por la mañana, uno debería plantearse, a ver, tenemos toda la tecnología del mundo, tenemos conexiones de banda ancha y tenemos ordenadores ubicuos, tenemos líneas telefónicas, tenemos llamadas. Es decir, ¿por qué no existe ya el teletrabajo? ¿Por qué no existe la conciliación familiar? Que tanto decía el gobierno del PP que iban a conseguirlo, pero eso es una mentira, es una falacia. Es decir, es como el comodín, la zanahoria delante del elector. Mira, en la próxima legislatura vamos a conseguir la conciliación nacional y la racionalización de los salarios. Mentira. Mariano Rajoy, que te hemos visto, que te hemos conocido, amigo Mariano. Y yo digo una cosa. Una gran parte de los trabajos, sector servicios, sector, pues imagínate, teleoperadores, gente que da asistencia telefónica, vendedores comerciales de teléfono, gente que da soporte, que administran otros equipos. Bueno, no, estos trabajos no podríamos evitar la contaminación, los gastos de desplazamiento, y que esta buena gente pues trabajara desde sus casas. Mario, buenos días. No podrían, yo qué sé, tener en un rinconcito de su casa, tener su ordenador con su línea de teléfono, que es lo que necesitan, y no necesitan más. ¿Y qué hacen? Informes. ¿Qué hacen? Le organizan la agenda a su jefe y reciben sus llamadas y pasan llamadas. ¿Qué hacen? Contabilizan. Yo qué sé, ¿qué hacen? Hacen llamadas o reciben llamadas de clientes recibiendo soporte o pedidos o haciendo facturas. Todo eso se podía hacer. Se podía hacer perfectamente. Es teletrabajo, amigos. Tenemos la tecnología. ¿Por qué aumentar los costes? ¿Por qué esa criatura va a perder 2 horas de su vida yendo al trabajo y 2 horas volviendo con sus niños con los mocos caídos? En fin. Tenemos que dar el salto, ¿eh? Tenemos que dar el salto. Y quizá, lo único que haga falta, permitidme que me ponga irónico, es un cambio climático chungo. O sea, el momento en el que hay un cambio climático chungo, es decir, baja la temperatura 20 grados, se colapsan los accesos a Madrid, pues entonces ya ese será el momento en el que la empresa diga, mira, teleoperador, quédate en tu casa, macho, que te vamos a poner ahí una línea y tú vas a... O centralitas digitales, te vamos a poner una aplicación para que tú desde el ordenador cojas llamadas, pases, atiendas y todo. Te vamos a dar acceso a nuestra plataforma, que casi siempre es vía web, para que hagas los tickets y tú ya, pues, haces los seguimientos y todo lo demás. ¿Nos parece una buena idea? ¿Nos parece que sería posible? Bueno, pues yo creo que sí. Y desde aquí, desde Vidas en Red, desde este improvisado púlpito, desde ese altavoz mediático que es el Palacio Presidencial, pues quiero pedirle a Mariano Rajoy, no, al presidente Juncker, presidente de la Unión Europea, que haga uso de sus atribuciones parlamentarias y de los rangos de ley europeos para que imponga, ya que nadie le ha votado a él, pues para que imponga normativas que faciliten al teletrabajo. Exención de impuestos. Exención de impuestos para las empresas que favorezcan el teletrabajo. Empresas que al menos, pues yo qué sé, al menos un 40% de la plantilla teletrabaje. Bueno, yo no sé qué pensáis vosotros, pero ahora mismo se me están quedando las manos y la idea me ilusiona. Hay profesiones que no, que es imposible que teletrabajen. Es decir, si tú reparas lavadoras a domicilio, pues ya puedes ponerte. Pero yo recuerdo una vez que una Nespresso cascó, la primera Nespresso que me compré, y los tíos desde el móvil me dijeron, instálate esta aplicación y por videoconferencia, agárrate. A ver, enséñeme esto, vale, dele este botón, vale, haga esto, pum, pum, no, pues mira, está averiada, eso no lo tienes que mandar y no sé qué. Joder, macho, ¿qué consiguieron con eso? Pues un desplazamiento de un técnico y, por supuesto, el tiempo de espera para el cliente, ¿no? Ya digo, no todo se va a poder hacer así, pero sí una buena parte. Cuando desaparezcan los centros comerciales y desaparezcan los cines y los restaurantes queden reducidos, pues simplemente a la mínima expresión, y vivamos en burbujas cyberpunk llamados hogares cápsula, en ese caso, amigos, en ese caso, ya sí que todos teletrabajaremos, y quizá ya alguno, por llevar la contraria, pues pedirá a gritos que, por favor, que él quiere volver a la oficina y quiere volver a charlar alrededor de la máquina de café. Bueno, en cualquier caso, amigos, hasta aquí termina la arenga de hoy. Madrid, 8:30 de la mañana, vaya frío que hace. Os deseo una gran mañana, el lunes. ¡Qué gran día! Al final se os ha concedido lo que deseabais, que fuera lunes. Pues ya está. Este es el lunes, ¿qué queréis? Si os ha hecho larga el fin de semana, pues tranquilos, que ya acabó este agotador fin de semana y ya por fin estamos al pie del cañón. Saludo Marco Betén, un saludo a todos. Converwalk, directo de Converso, al pie de la calle, al filo de la noticia, cerca de la opinión del pueblo. Un saludo y hasta pronto. Salud y respeto, Dertalugas.